ya ha salido en directo. Vale, ah, ya está saliendo. Sí, ¿y esto sí está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. ¡Ya! Day after day, you're my life wreck. The powers that be just bring down your neck. You get no respect. You get no relief. You gotta speak up and yell out to scream. So back up the rules, back up the job, 'cause I'm sick of that image of stealing. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Yeah. Queridos oyentes de Radio Topo, estáis en Cuesta Abajo y Sin Frenos en la 101.8 de tu FM. Y en radiotopo.org. ¿Qué tal estás, Pecu? Conmocionado por la vida en general. Por los sucesos acaecidos en los últimos meses o por la vida en sociedad, la cual es cada vez más decrépita. No, sí, yo lo decía de... Era broma, jaja, saludos. Bueno, y hoy contamos con la presencia de Lauren, bajista de Tensión. Hola, Lauren. Hola, Niña Rata y Pecu. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí abajo, muy bien. Arriba, horrible. Hacía un calor horrible, pero aquí se está muy bien. Aquí en la cueva, ahí es donde vendremos a refrescarnos y a volveros a todas locas. Y nada, pues damos comienzo al programa. Ya meteremos esto, como sea, de alguna manera en la introducción, porque se nos ha olvidado darle a grabar. Entonces, pues estamos aquí al final del programa grabándoos una introducción para no entrar directamente en el minuto 6. Lunes, 10 de junio, las 6 y pico de la tarde. Ahí están, tres personas, tres micros. Pero, ¿has dicho 6:30? Ah, sí, 6:30. Sí, guiño, guiño. Es que esto es un poco de esto es un poco de regreso al pasado. Regreso al pasado. Bueno, que os guste el programa. Besos. Vamos a empezar a poner de la musiqueta que nos ha traído Lauren. Vale, ¿queréis la cinta de deserción, que está aquí ya preparadita para darle al play? Pues sí, creo que la mejor canción para mi gusto, dedicada a todos aquellos de Móstoles. Genial. Skinhead Zarrapastroso. Pues vamos allá. Oh! Y hasta aquí el tema. ¿Os ha gustado? Sí, ¿verdad? Vuestro favorito. Skinhead, sí. Zarrapastroso. Dice tal que así. Ves toda esa gente con esa ropa repelente. Salen del Corte Inglés con Fred Perry y Tommy Hale. Tú eres pobre, no eres como ellos. Skinhead, zarrapastroso. Tú eres pobre, no eres que como ellos. Skinhead, hoy. ¿Qué te parece? Me mola que en el año pone, en vez de 2013, co-13. Co-13. Eso... Muy maño, ¿no? Marca registrada del vaso. Un recuerdo para él allá donde esté, en el cielo de los anarcopunks. Qué grande vaso. Sí, qué raro escuchar a una persona que ya no está. Es un poco raro. Pero bueno, bonito, ¿no? Mejor sería, pues mejor eso. Es eso que no escucharle. Sí, sí. Total. Además, pues podemos considerarnos afortunadas después de todo el legado que ha dejado. No solo con Deserción, sino con otras mil bandas. Y sacando el tema, no sé si te has escuchado el podcast que te pasé, que es amigo también de la Lauren, Hardcore Radical. Os lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Tienen varios programas súper chulos, sí. Pero especialmente tiene uno dedicado al vaso. Sí, es ponen temas de... Pone el chaval este que hace... El chico este que hace el programa este pone varios temas de las bandas que tenía el vaso y trozos de... Entrevistas. De las entrevistas de cuando iba al Cuanto Más Rápido Guarro Mejor, el programa que hacían en la Ocupa. Y eso está guay, me estuve escuchando un trozo el otro día, sí, sí. Está muy elaborado ese programa, muy chulo. Encima el cabrón puede estar él solo hablando una hora y te hace un programón, ¿sabes? Sí, no sé de dónde saca toda la energía y todas las mierdas que dice, porque son la hostia. Porque además yo creo que no lleva nada escrito, sino le va saliendo así como... Súper creativo. Natural. Además tiene otro programa guay del podcast ese, tiene una entrevista a Sacrificio de México... Una banda así también súper guay. Y a lo largo del podcast se habla mucho, bueno, más bien la peña de la banda lo comenta, de que cuando llegaron a Madrid, que estuvieron tocando el día antes de grabar esa entrevista, pues que flipaban de drogas que había en la escena. Y que decían, sí. Si supierais la mierda y las bebidas que están matando esto en México, para que tú te puedas ahora meter tu raya tranquilamente, otro privilegio blanco más. Y pues aprovechando esto, podíamos poner un tema de esa banda, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad que están bastante bien. Tiene una canción, además, no sé qué, de los niños. Así, es buenísimo, tío. Los niños son monstruos sin conciencia de clase. Vamos a darle al play. Bueno, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Nos puedes llamar al 976 29 13 98. Y estamos aquí con Lauren, bajista de Tensión, que nos ha venido a poner unos temas de punk y a contarnos un poco cosillas. Ella lleva muchos años viviendo en Madrid y ahora se ha mudado a la Zaragoza letal. Y no sé, queríamos que nos contaras un poco así la diferencia entre la escena de Madrid y Zaragoza, si percibes diferencias y lo mismo de siempre o qué. Cuéntanos algo. Bueno, para mí Zaragoza ha sido, creo, la cuna de muchas cosas. Creo que los grupos de aquí, para mi gusto, se diferencian que son como más viscerales, ¿no? Son grupos como que lo que dicen lo viven día a día. En Madrid hay muchos grupos muy buenos de gente que se esfuerza por tocar un instrumento y tal, y que igual han empezado en, yo qué sé, en el rollo punk desde chavales, pero han ido pues cambiando. Y luego también se ha puesto como muy de moda. Entonces creo que aunque hay una gran escena, pues realmente al final son como grupos que termina escuchando todo el mundo y que ha perdido como ese valor, ¿no? Esa nostalgia del punk, por decirlo de alguna forma. Y ahora mismo de Madrid no encuentro así grupos que me gusten de verdad, por lo menos de lo nuevo que ha salido. Y la verdad es que en Zaragoza sí que, por ejemplo, está Venganza, que es un grupo que me gusta mucho, entre otras cosas, porque lo tengo que escuchar todos los días porque mi compañero me lo pone día sí, día no. Entonces, es un grupo aquí que... Aquí los tuvimos en nuestro primer programa, vinieron a jodernos la tarde porque les quisimos hacer una entrevista y nos putearon lo que quisieron y más. Se apoderaron del micrófono, lo escuché y estaba diciendo, menudos cabrones, ¿eh? Bueno, un saludo para todos ellos. Entonces, ¿dirías que en Madrid falta un poco de actitud? ¿O? Sí, bueno, sí, puede que sí. También hay grupos que la tienen, pero a ver, aquí hay más poco y entonces de lo poco que ves, como que te quedas con... Pues como con que hay cosas, hay pequeñas cosas, pero hay para sacarles provecho. En Madrid hay tanto que es que aburre y luego los conciertos... No sé, es como un uniforme, es como un uniforme moderno, es como me aburre de sobremanera que todos los grupos están alabándose a sí mismos, tu maqueta es mejor, no la tuya, no, qué guapo, cómo has tocado, no tú mejor. Y pues no sé, no veo el punk de verdad en la gente, en la música sí, en los grupos sí, pero no en la gente que los toca. También hay grupos que digo que no tienen esa misma actitud entre ellos. Grupos que sí se puede hablar de ellos. Están La Cruz o Knockout, que son dos grupos que me molan bastante. Obviamente Accidente, que aunque no me gustan, me parece una gente con bastante actitud. Accidente, a mí me encantan. A mí no me gustan, pero la verdad es que... Porque no me gusta ese tipo de música. No te tiene que gustar todo. Claro. No, ya. Pero me encanta la gente de Accidente y me parece gente muy honesta y muy... No sé. La peña de Accidente, Duelo, antes que tocan Decisión, toda esta peña muy, muy maja. Claro, muy maja. Pero Duelo hace igual 8 años ya que no tocan. ¿Cuántos? Ya. Sí, hace bastante tiempo. Ya es casi otra generación. ¿Tú has ganado Duelo? Desde 2012, 2013. ¿No? Hostia. Aquí vinieron a tocar... Yo creo que sí. Igual 2014 o... Ah, bueno, sí. Pues bueno, igual me estoy equivocando. O igual no el sé. Tiempo te vuela, Pecu. O igual, que no sé. A mí es que es de... A mí Accidente no es lo que más me gusta, pero sí me gustan otros grupos que han salido de ahí, como Troika o... Troika también. O el otro, ¿cómo se llama? El Rude Pride. Bueno, no, que no decía son... ese, decía vale. El otro que canta las allí está como... O... Antídoto, sí. Sí, alguna vez lo hemos puesto aquí también. Sí. Ese grupo está muy guay. Bien. O La Mirada del Tigre, por ejemplo, que es un grupo que me encanta. La gente, sobre todo, que a veces te gustan los grupos, aunque la música digas vaya mierda, pero te gustan los grupos pues por la gente, ¿no? Dices, es que esta gente tan maja... ¿No tocaron aquí hace poco estos que acaba de comentar Laura? Sí, con Venganza. La Mirada del Tigre, ¿eh? Sí, tocaron. Sí. Hicieron en Arrebato. Un conciertazo, por cierto. Pues, Laura, no sé si sabes que este fin de semana nosotros fuimos a Arrebato y allí pasaron muchas cosas. A ver, ¿qué pasó? La primera es... Joder, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? La primera es que había un mago. De ahí en adelante, pues todo lo que pase pues puede ser normal. Pero, nos echó polvos mágicos. Perdona, niña rata, un mago... Pero un mago, las mago. Cosas que desapareció, ¿volvieron a aparecer? ¿O un mago de estos que se lleva los bolsos y no...? Casi hace desaparecer al Pecu, la putada es que nos lo devolvió otra vez. ¡Qué guapo! Qué guapo. Sí, un chiquillo que normalmente hace los shows en aragonés, en esta ocasión lo hizo en castellano, se llama Miguel el Mago. Majísimo. Majísimo, hizo un show súper guay. Y luego pues pincharon una chica y un chico. La chica que viene de Pontevedra. Glitch Girl era, sí. Y el chaval este de Denver, Jack. Que Denver. Venía de los estates. ¿Y qué tal la pinchada? ¿Qué tal estuvo, sinceramente? Muy loca, porque eran las 10 de la noche y eso parecía ahí una rave de 5 de la mañana, sí, de locura máxima. Ponían, era electrónica y por ahí. Es que yo de electrónica no controlo mucho. No, yo tampoco. Sí, pues eso. Vamos, que se quedó con todos los nombres. Sí. No, que yo... me estoy riendo. ¿De qué te ríes? Bueno, si quieres te dejamos un ratito para pensártelo, ríete a gusto. Venga, cuenta de qué te ríes. Es de cuando el... Luego cuando estábamos en la puerta del bar de los feos... Sí. Que el Miguel se bajó los pantalones y el chaval este, el de Denver, se bajó los pantalones para enseñarle el tatuaje. Y va el pavo y le casca una palmada dentro del culo. Una palmada, un cachete, bien grande. Muy bien, pues me lo perdí. Bueno, el caso es que estuvimos allí y hicimos una entrevista a las asistentes. Aunque no le caigamos muy bien por publicarla, yo creo que podemos poner ahora... ¿A quién no le vamos a caer bien por publicarla? Pues a los voluntas lo primero. A los voluntas, pues se la pela bastante. Entonces ponla, por favor. Sí. O sea, tiene toda la pinta de ser esa peña, yo no los conozco, yo los conocí ese día, pero tiene toda la pinta de ser esa peña que se la pela bastante. Que sí, hombre, que sí, como si les importara, pues no la pondríamos. Y nosotros lo último que queremos es enemistarnos con nadie. ¿O no? Qué bien queda. Pues venga. Vamos con entrevista a la Limón. Bueno, hablar. Hola, Limón. Nos hemos puesto nerviosos aquí. Un limón y medio limón. ¿Cómo se llama el pavo este que hacía la canción de un limón y medio limón? No sé, yo me sé la de Los Simpson, juego con mi limonero. Ahora melocotonero, me cago en 10. Venga, vamos ahí. Dale, tú ahora. Ahí. Venga, estamos en entrevista espontánea a Voluntas y a Glitchgirl, ¿verdad? Glitchgirl. A tope. ¿Cuál es tu época preferida de la historia para vivir? Los 90, el bacalao. Yo quiero subirme a un coche y hacer... y meterme la hostia de drogas. Y morirme antes de este año, porque no sé por qué sigo viva. Tendría que haber nacido en los 90 y morir este año. Bueno, yo soy más estáides, pero bueno, no tanto, pero en fin. ¿Pero de qué va, tío? No. Bueno, que no. Intento de esto. Bueno, que... A ver, Voluntas. Hola. ¿Cuál es? Pero acércate. ¿Cuál es tu época de la historia preferida para... ¿Cuál hubiera sido tu época de la historia preferida para vivir? Empecé Reis porque había orden y también justicia. Cuando quieras ser concejal no te dejarán por esta entrevista. No, perdón, la movida madrileña, porque así cultura y no sé qué, también plata, la movida madrileña. Sí, sí. Vale, a tope. Háblanos de Voluntas, un fanzine. Estamos entrevistando a la vez, es una entrevista a la Limón, a la Limón. Entrevista, háblanos de Voluntas, cualquiera. A ver, es una revista cultural de Zaragoza que lleva unos años en activo y... es que no hay nada más que añadir. No. Es una revista que sobrevive número a número. Pero bueno. Sobrevivir es la clave. ¿Cuántos números lleváis, más o menos? ¿Dos son números arriba, dos números abajo? 47. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por Dios! Vale, Capitán Aguafiesta se acaba de salir a... Tono de pero que tiene razón, que tiene razón. Que tiene razón. Capitán Aguafiestas, el otro miembro de Cuesta Abajo y Sin Frenos, acaba de salir. Y aquí estamos, en el 101.8, en Radio Tap, Radio Topo, tu radio libre favorita, en Cuesta Abajo y Sin Frenos. Esto es solo parte de la entrevista. Lo demás censurado está. No, hombre, no. Hay más material. Hay más ahí material. Lo dejo para nuestros oyentes que se mantengan ahí escuchando, que hay más material que pondremos a lo largo del programa. Vale, vale. Esto es un como adelanto, ¿no? De... Esto, lo mejor es cuando sale el señor Basura decirnos que nos callemos y que mantengamos las pero formas. Es que, porque es que si nos lo tiene que decir el señor Basura, ya es que... Ya estamos acabados. Pues que tenía razón, estábamos hablando mogollón de alto y a los vecinos no creo que les hiciera mucha gracia. Lo mejor ha sido tu comentario sobre el Strayet, que sepan todos nuestros oyentes que todavía estaba ahora mismo asintiendo el peculiar, diciendo, pues sí, de todos vosotros porque... soy el más Strayet. Eso es como estar embarazada, o se está o no se está. Pero era verdad que de todos vosotros era el que menos... Me estaba fumando un cigarro y ya está, y no bebí en toda la noche. Pues ya está, ese cigarro es lo que te permite, ya no puede ser, claro. Bueno, no puede ser, no, es verdad. No eres. Tenéis razón, no soy Stridez, no tengo el carné, tenéis razón. Ahora hablando en serio, el Estado, en mi opinión, nos mete la droga tanto a Peña... de nuestro rollo como a la peña genérica y yo creo que nos está haciendo mucho daño, pero bueno, hay acá una con lo que quiere hacer con su vida. Ahí pues no sí. Te va a quitar nadie la razón, Pecu. Si sí, la tienes, hay que dártela. Da mucha pena, la verdad. A mí también es algo que me molesta bastante, que parece que no podemos encontrarnos sin que haya, pues, de por medio algún estímulo, ¿no? Sí, porque si no es drogas duras es cerveza, sí. Si no calimocho y si no, pues más mierdas. Sí, sí, sí. O tabaco, no sé, mismamente. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Dónde crees que se consume más, aquí en Madrid o aquí en Zaragoza? Pues yo pensaba que en Madrid, pero un pajarito me contó que no. Sí. Y, sí. Y me sorprende porque nunca he visto a nadie que diga, pues qué desfasado está tal, o pues no, pero bueno, yo qué sé. Al final, lo mismo que decía con lo de la música, ¿no? Como es más pequeño, te fijas más en que todo el mundo lo hace, ¿o no? Sí. Pero sí que en Madrid lo veo un poco demasiado, ¿no? Bueno, aquí lo que yo creo que sí que se vigila bastante es el tema del camello en centros sociales y así. Aquí en Zaragoza, bueno. Es como en los antiguos carteles que se ponían de los conciertos, así por ahí se ponían ni perros, ni vidrios, ni trapis. Eso, sí. Ni perros. Sí. Lo de los perros, perdón. Pero lo de los perros es importante. Me parece fenomenal que la gente no debería llevar perros a ningún concierto. Sí, es que es mucho ruido para los perros, ¿no? Es demasiado. O gente que lleva a los perros a los bares que dice, pero joder, pobre animal. Son súper sensibles a la audición, pero como 15 veces más que nosotras. Entonces, pues si para muchas personas ya se tienen que poner o cascos o meter algodoncitos o lo que sea, pues un perrete, por muy acostumbrado que esté. Y si está acostumbrado, pues peor, porque significa pues que sí. Le ha estado 50.000 veces de tralla. Sí. Así que no sé. Es que nos hemos puesto serios, y todo. Fíjate lo que hemos conseguido. Ponernos serios. Vamos a poner tensión, ¿no? Sí, Lauren. Vale. ¿Qué tema te gusta del primero? Pues tensión, creo que es la canción que más me gusta. Además tiene un momento ahí Javi batería y Lauren bajo que para mí es muy especial. Es como cuando lo toco tengo que mirarle. Es un tema bastante guapo. Pues genial. Vamos ahí con este tema tan especial, Tensión, de la banda Tensión, del disco Tensión. We'll be right back. ¡Ey, ey, juventud! ¡Ey! Que eso, hemos escuchado Tensión, del disco Tensión, de la banda Tensión. Que el otro día, además te lo comenté, no os había escuchado aún, y el otro día mientras fregaba y tal, y sí, hacía las tareas de casa, me puse, no me acuerdo si fue la demo o me puse el Bandcamp. ¿Qué más tenéis aparte de la demo editado? Pues un disco que hemos sacado, un LP nuevo, pero que tiene básicamente las mismas canciones más un par más nuevas, que no recuerdo ahora cuáles son. Mira que soy. Guay. O sea que tenéis... Y el disco este es del año pasado, ¿no? Sí. ¿De que cuando lo sacasteis? ¿En mayo o así? Lo sacamos en mayo con... Oh, qué lista soy. Sí. No lo he visto en ningún sitio, creo que lo juro. Sí, en mayo. Es que ya no recuerdo, lo sacamos con unos colegas muy majos. Ah, en abril. Sí, eso. Guay. Pues la peña, si quiere escuchar Tensión, en tensión.bandcamp.com. Sí. Vale. O si os quiere pillar en formato físico. Pues pueden pillarlo en Nation on Fire, que son el sello que nos editó, muy majos, por cierto. Y o me pueden decir a mí o a cualquiera del grupo, o nos pueden escribir, que con gusto lo mandamos a casita. Pues genial. Si no, también en vuestros bolos, que claro. ¿Cuándo tenéis los próximos conciertos? Bueno, pues este fin de semana que viene tocamos en La Casica con Jesse Los Extenders, con Rude Pride, con Caleco, y creo que no se me queda nadie. Y pues eso. Pues guay. Así que toda la peña que esté por Madrid ya sabe dónde tiene que ir y el plan que hay. Aquí los de Zaragoza iremos al Sexy Fest de Arrebato, que es ahí en la calle misma, ¿sí, no? Sí. ¿Por qué te ríes? Porque te ha hecho gracia. Es que me están viniendo muchas imágenes a la cabeza de la noche del sábado. Por eso, igual que antes. Bueno, no te preocupes, ¿qué? Cuando quieras ponemos la segunda parte de la entrevista. Vale. Pero mientras tanto... Le iba a preguntar que cómo empezaron... Iba a hacer preguntas serias de entrevista seria... De cuesta abajo sin frenos, ¿no? No, de entrevista de radio clásica... ¿Cómo empezasteis...? No, venga, va, en serio. ¿Cómo empezasteis Tensión? Pues, a ver, empezamos cuando... En un juicio conocí a Rafa, que es el guitarra, y empezamos a hablar de grupos. Nos caímos muy bien y nada, yo le decía a él, jo, pues a mí me encantaría hacer una banda como los Criminal Damage o los Attack o algo así. Y dijo, oh, pues a mí también, vamos a llamar a Uri, que tuvo un grupo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y a Javi, que es un buen batería que toca en Krusty, y nos vamos a montar una banda. Y yo, venga, vale. Y pues así empezamos. Y ya de eso hace 5 años... Y ya está, esa es la historia. Joder, pues qué bonito, ¿no? Conocerse en un juicio. Sí, pues como sí. La canción esta que hemos puesto también algún día en la radio. Te conocí peleando, pues ahí te conocí. Sí, pues la verdad que sí. En un juicio. Sí, sí. Y bueno, perdona, y ahora yo te hago una pregunta a ti. Dijiste que estabas escuchando Tensión el otro día fregando los cacharros. ¿Te gustó, verdad? ¿O no te gustó, sinceramente? La primera canción que escuché no me gustó nada. Y luego me escuché 2 o 3 y me molaron mogollón. ¿Qué no te gustó del grupo? Es que mucha gente me lo dice, no lo quiero decir. ¿Pero qué no te gustó? Pues te digo lo que no me gustó. Que justo antes de vosotros estaba escuchando a Sinus, que últimamente os estoy escuchando mogollón y me molan tanto que luego me puse vosotros y la primera canción me dio así un poco el bajón. Pero luego las siguientes me empezaron a molar. Vale. Pero es que a ti, yo no me acuerdo si era del autotitulado o del otro. No me acuerdo. Estaba más a los platos que a las tajas. ¿Cómo es el dicho ese? No lo sé. Al plato y a la taja. No se puede estar al no sé qué y al no sé cuál. Es más un refrán que quiere decir que no puedes estar a 2 cosas a la vez. Pues exactamente. Yo... Vamos, que cómo quedarían los platos entonces, ¿no? Mientras escuchabas Tensión. Bueno, igual... Yo, mira, hablando de esto, me revienta la gente que cuando estás fregando se deja estos resticos así de comida y lo vas a coger. Se tenía que decir y se dijo muy bien, Pecu, sí. En los tenedores. Los que ¿A qué mierda te refieres? ¿A la que queda de los platos que no lo quitan? ¿Al del desagüe? ¿O a qué mierda? No. No, a la mierdecilla que quedan los platos. Tú estás en tu piso. Sí. y vas a coger y vas a comer. Y vas a coger un plato, un vaso o lo que sea. Un plato suele pasar en mi casa, por ejemplo. Y resulta que alguno de tus compañeros de piso lo ha fregado tan mal que han quedado restos de comida. Bueno, tío, entonces que eso no está fregado. Eso sí. Es horrible. O los tenedores, no. Que vas a comer y te encuentras ahí un garbanzo en la mitad y viejo, seco. Claro. Pensé que te referías, o sea, a cuando vas a fregar y de repente el agua no traga. Y resulta que las personas que han fregado anteriormente pues no han quitado los restos de comida o cosas así, que se quedan que se en el agujero. En el filtrico. Me parece mucho más delito eso que olvidarte un poco de mierda en un plato. Pues a mí eso, y dejar los arroces en la esponjita donde friegas los platos, que la vas a coger y está babosa y con arroces, ¿sabes? Qué asco, sí. Te dices, pero esto... Claro, cuando terminas de fregar, pásale así por la pared de la fregadera para que se quite los restos de comida. Ay, perdón, ¿puedo contar algo muy gracioso? Cuenta. Pues antes vivía con mi mejor amiga y es un encanto de chica, pero... Un día llegué y la encontré fregando los cacharros y me dice, pues es que hoy he fregado el baño. Y la veo que sale del baño y va a fregar los cacharros con la misma esponja que había fregado el váter, tío. No, no. Y yo le digo, pero tía, ¿has fregado el váter? ¿Has fregado los cacharros? Y dice, sí, hombre, pero le he dado un agua. Y yo me quedé como, no me lo puedo creer, tío. No, hay que tener una esponja en la cocina y otra en el baño. Pero es que me dice, hombre, pero le he dado un agua. No. Hay cosas que es mejor no saber, la verdad. Bueno, cosas de la convivencia. Ay. Es normal que no nos guste todo. Si pero no que sería, sepáis que hay bonito. Como el triple de bacterias en vuestras pantallas del teléfono táctil que en un retrete cualquiera. Vale. Y ahora que nos hemos puesto asquerositos... volvemos a poner... Me has dicho, Lauren, que querías poner a los criminal damaje. Porque además he cometido el error de Wise de cuando has dicho criminal damaje y yo te he dicho, ah, sí, criminal damage. Criminal damage. Como la gente está y dice, discharge. Pues aquí todo el mundo dice discharge. Sí. Pues eso, punk, no punk. Sí. Sí, entonces ponemos a criminal damage. Word is not enough. Temazo. Para allá que va. casi nos pilla el toro. Es que no se puede estar a tantas cosas a la vez. Nos comunican desde Sebastopol que nos escucha el streaming. Así que sentimos a todos los radio oyentes que quisieran escuchar el programa de hoy, porque no sé qué problemas habrá. Are you talking to me? No, estoy hablando a los oyentes, pidiendo disculpas por los problemas técnicos que puede haber con el streaming, la verdad que no lo sabemos. Pero he pensado que podemos poner la segunda parte de la entrevista al limón. Vale, a tope. Oye, ¿lo de entrevista al limón te lo has inventado tú o qué? No. ¿Se llama así? Es que voy a quedar de resabiao si digo... No, dilo, venga, es tu oportunidad. A la limón es cuando, por ejemplo, entrevistar a limón a Glitzger y Voluntas es cuando entrevistas a la vez a esas dos personas. Mm. A la limón es a la vez a dos... No sé si lo he explicado bien. Sí, perfectamente, pero bueno, que eso no es ser un resabiao ni nada, hombre. Vale, vale. Disculpa mi ignorancia, entonces, por no saberlo. No, para nada. Nadie hemos nacido aprendidos. Venga, pues le damos ahí, ¿o qué? Dale. A ver, ¿qué...? Del 1 al 10, ¿cuánto de peludo tienes el culo? 0, no me salen pelos en el culo, es muy raro, porque a una amiga mía le salían la hostia y yo le decía, buah, ¿pero cómo creces eso? Y me decía, no sé, tía, y yo le decía, ya, tía. Bueno, es interesante, cuanto menos. Voluntas, del 1 al 10, declinan. 10, vale, voluntas, 10. Tú eres más menudo, mira, tú has dicho 10 de 10 y yo no puedo decir más que 10 de 10. Pues yo 9. Pedazo de mierda, que tengas que haber dicho 8, yo hubiese dicho 9, yo hubiese dicho de puta madre. Vale, a tope, ¿cuál es vuestro helado preferido? De turrón, pero ya no lo como porque tengo Crohn. Vale. ¿Helado? Sí, helado de turrón. ¿Helado vuestro preferido? Crohn también. Yo te juro que no lo digo por hacerme el guay, pero no me mola el helado una mierda. No te molan los helados, a mí me encantan, tío. Ninguno. ¡Qué asco de gente! Es como... Pitufo, voluntas reiteran que hay que poner pitufo. No conozco ese lado, ¿me puedes hablar un poco más? El dulce ese, el azul. Pitufo. Se llama Twenty, creo. Como yo. Los Twenty lo que metan. Bueno. El helado. Hombre, el Twenty es la gran red social. ¿Sobrevive Twenty? No. Espero que sí, pero no, tristemente no. No sobrevive. Quiero tener Fotolog otra vez, que ha vuelto a surgir, por cierto. Fotolog en sus tiempos, ojo con Fotolog, ¿eh? Yo la puta ama de Fotolog, me seguían todos los chilenos. ¡Viva Fotolog! ¡Vivan los chilenos y viva Fotolog! Vale, ¿qué más preguntas, niña rata? ¿Qué? Que se hagan una cuña diciendo Cuesta Abajo Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Zoo. ¿Queréis ser mejores que Santis TV? Pues hacer una cuña que diga lo que sea, pero Cuesta Abajo y Sin, tiene que decir Cuesta Abajo y Sin Frenos, Radio Topo 101.8 de la FM y a tope con las radios libres. Vale, ahí está. FM y en Vox. No. Cuesta Abajo y sin frenos. Cuesta Abajo y sin neoprenos. Vale. Pues hasta aquí la entrevista a Voluntas y Glitzger. A tope. A un poco más, ¿queréis? ¿Qué dices? Unos quieren más, otros no quieren más. Pero aquí somos de asamblea, no somos de votar. Vale. Hasta aquí se acaba la entrevista para no molestar a las vecinas. Y hasta ahí la entrevista. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo te la esperabas? Cualquiera que te oiga va a decir, Strike es por los cojones, este iba todo borracho. Pero no, ya estoy yo aquí para decir que no, que estabas bebiendo zumo, Pecu. Estabas contento y ya está. Muy ricos. Me lo trajo el Miguel de propio, uno de los zumos que me lo bebí, me hizo servicio de terraza y todo en la puerta del arrebato, me lo trajo. Un saludo para Miguel. Hombre, a tope con Miguel, siempre. Muy majos los chavales estos de... Pánico. ¿Cómo se llaman? Pánico en el Parlamento. Mm. Son unos corazoncitos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Ponemos algún temilla por ahí o qué? Que es que ya aún estoy con lo de la noche del sábado, es que... Es que esto de grabar los lunes tiene sus pros y sus contras, porque hemos tenido algunos días, el día que tú no viniste y que estuvimos aquí, señor Basura y yo, era la de, venga, tema, tema, y ahora no sé quién de este artista, y sin comentar nada, porque no nos daba la cabeza ya ni para más, pero bueno. No, no, si yo no digo que no me dé la cabeza, yo digo que me estoy acordando de la noche de sábado, que estuvo muy guay. Pues a ti te pasa lo contrario, que tienes ahí todo fresco. Y se te vienen ahí las ideas. Lo malo es que no puedo contar aquí la mitad de las cosas que pasaron. Bueno, hombre, no digas eso. Aquí se puede contar todo sin censura. Pero si quieres, podemos decir antes de poner el próximo tema las convocatorias, porque os recuerdo, queridos oyentes, que esta semana empiezan las fiestas de la Magdalena, la Semana Cultural de la Magdalena. Este viernes 14 de junio va a ser el pregón. Antes habrá comida popular con mazo de garitos de la Magdalena, como el Falafel Center, el Gallinero, el Crápula, Entalto y Vinagre en Rock. También el viernes hay corrida pollos y baile de cabezudos y concierto coral. A las 8 será la inauguración, que el pregón va a estar a cargo de Arrebato, creo. Sí. Y por la noche habrá un cross nocturno y verbena enlatada. Y el sábado habrá una jornada de decentación en la Plaza San Cristóbal, que es donde está Ilan Restida, que van a hacer murales, vermú, juegos tradicionales. Luego eso empezará sobre las 9, pero estarán a lo largo de toda la mañana. A las 10:30 habrá un taller creativo con pintura en familia, donde la Biblioteca María Moliner. A las 11, Galdós y Goya nos cuentan los sitios. Es como una rutilla así que comenzará en la Plaza de los Sitios y termina en la Biblioteca María Moliner. Luego a la 1 habrá concierto, que también lo organizan los bares que he dicho antes, que de la comida. Y a las 3, sobremesa Sexy Fest 3, que empezará a las 3 con comida, luego carajillada y luego conciertos de Desconches Velázquez, 14, Rey Aften y Gaura Devi. Organiza Arrebato. Me han comentado, perdona que te corté, que acaba la ciclonudista, acaba en el Sexy Fest. Sí. Justo ahora, la ciclonudista, que todas las interesadas, a las 6 en Plaza España. Y si acaban el Sexy Fest, pues habrá que hacerle una ola como se merecen, ¿no? ¿O dos? A tope. ¿Vas a ir a la ciclonudista? Yo quiero ir, sí. Sí, sí. ¿Va? Pues a ver si te entrevistan otra vez para Televisión Aragón. Escríbetelo en la espalda ahí. Televisión Aragón, por favor, preguntadme a mí. Soy experto. Luego a las 8 habrá otro concierto también, los Nemo, en Calle Mayor. Y a las 9, ni una menos Fest, Somos Guerreras, que tocarán Rebecca Lane, Nakuri, Audrey Funk, Chata Flores y DJ Resister, en la Plaza San Agustín y gratis también. Y luego el domingo, Street Market, un paseo histórico, también comida popular y una charla de la situación del Kurdistán y experiencias. Y bueno, esto es el finde, el lunes en el programa os contaremos el resto de la semana. Pues muy bien, lleno de cositas interesantes, la verdad. Pues sí. Las fiestas de Magdalena siempre es de fin de semana a fin de semana. Son de las fiestas de barrio más largas de Zaragoza. Son como las fiestas del Pilar, de fin de semana sí, a fin de semana. De hecho, en el Ni Una Menos Fest fue donde conocí a nuestra corresponsal Alba el año pasado. Ah. No sé quién, creo que fue el señor Basura, nos presentó y yo, sí, yo me llamo Sonia, no sé qué, y me dice, ah, pues acaban de decir por el micrófono que una tal Sonia ha perdido la cartera, y bueno, pues sí, era yo, y me la devolvieron con dinero y todo, así que fui súper afortunada, muchas gracias a los que se la encontraron y a Alba, por supuesto. A tope con Alba. Siempre. Bueno, ¿y qué? Las convocatorias. Ah, vale, sí. Pues ya es con convocatorias, ya está, no se nos ha olvidado algo más. Ah, es que se me olvidaba lo de... Ah, yo quería decir una cosa, que el programa pasado no lo anunciamos, pero que sepa todo el mundo que en el bar este de mierda que está ahí con Don Jaime y Calle San Jorge, hubo el otro día una agresión transfoba, donde el hijo de puta del segurata le pegó una hostia a una persona por ser un maricón de mierda, y le dijo que no quería maricones en su bar, y el viernes pues allí estuvimos en una concentración a las 5:30 en la puta mierda del bar ese. No sé cómo se llama, si brujerías o no sé qué o no sé cuál. Una puta mierda. ¿En dónde? ¿En San Jorge con? Con Don Jaime. Solo quería decir eso, perdonad. Pues eso, que la gente es atroz. Pues eso, que es que está pasando estas cosas, pues... Qué fuerte. Casi en nuestro barrio, porque eso también es está al lado de donde estamos ahora mismo grabando. Lo siento, no quería decir algo tan serio, pero sí que quería denunciar la situación, porque es que me parece fatal. Claro, sí, no, eso. Que a ver si no va a poder uno ser lo que le dé la gana de ser en esta vida. Así que animo a todo el mundo a que vaya ese garito, se ponga hasta el culo de bebida y se pire sin pagar. Pues sí. Y los baños dejarlos impresentables. También. Pero sobre todo lo de beber sin pagar, sí. Que eso le jode más, porque es dinero y seguro que el baño lo acaba limpiando alguien como nosotros. Sí, tiene razón. Que bueno, que al final son daños colaterales, que es lo de siempre. Sí, reventar el baño también si queréis. No sé, hombre, yo también quería estaría que bien cada vez que se pase por allí decirle algo al segurata, a quien pase. No sé si habrán tomado acciones contra esa persona, porque sí que debió soltar bastantes hostias, el hijo puta además. O sea que fue agresión, hostia. Que no fue solo tú, maricón, pírate de mi bar. Madre mía. Y nada, pues venga, voy a poner un tema que se llama Nunca Nada, de Abuso, y pues para quitar un poco la tensión de este momento. Bueno, y aquí estamos en Cuesta Abajo y Sin Frenos, en la 101.8 de tu radio favorita, Radio Topo. Cagándonos en la gente transfoba. La bodeguilla, se llama el garito. No me lo puedo... ¿Sí? Es ese que, tienen que ponen palomitas cuando te pides las cosas. Sí. Ese es. Un sitio para no volver nunca más. Madre mía, qué gentuza. Bueno, no nos martiricemos. ¿Qué más? ¿Eh? ¿De qué? De nada, ponemos un tema. Que le mola a Lauren. Sí. ¿Knockout? Pues sí, Knockout. ¿Cuál te gusta? ¿Vidas perdidas? Pues Golpes. Me gusta mucho una canción que se llama Golpes. O bueno, Vidas perdidas también está bastante bien. ¿Estos de dónde? Estos son de Móstoles. De Móstoles. Tengo que decir que me gustan mucho y me siguen gustando, pero me gustaba más cuando cantaba el cantante anterior, Chema. Y esta canción justo la cantaba él, así que bien, me gusta por eso. Pues vamos a darle caña ahí. Golpes, Knockout. Knockout. ¡Ey, ey! Juventud, hoy. Se te va a reproducir... Está todo controlado, Peco, por favor. A estas alturas todavía dudas de mi capacidad técnica para manejar... Pues la verdad es que no dudo nada. No sé por qué he tenido ese momento de duda. Hay un sorteo solidario en apoyo a personas refugiadas, que son 2 euricos solo, y que los boletos los podéis pillar en Avirosta, en el Potoca y en la Flama. Y el número premiado será el que coincida con el sorteo de la 11 del día 28 de junio del 2019, y para consultar los premios en el evento que hay en el Facebook del sorteo este, ¿vale? Así que eso, para apoyar a los refugiados y refugiadas. Pues sí, muy bien. Y aprovecho para cagarme en Salvini, el ministro de Interior italiano, que está poniendo las cosas muy difíciles a los refugiados. Por cierto, dije que iba a traer la compilación esta del tío, del futbolista este, el portero y capitán del Deportivo, y se me ha olvidado. No sé si lo has visto tú, Lauren, el portero del Deportivo Fútbol Club, que ha hecho unas declaraciones sobre las casas de apuestas, que realmente se merece un aplauso, porque como en un minuto y medio es súper contundente, se le pregunta por qué opina él sobre el tema del Huesca, el Valladolid y todos estos equipos que se les han visto mañando partidos, y el tío dice en pocas palabras palabras, que obviamente es normal, que las casas de apuestas son súper poderosas, que a nadie le gusta ver cómo están floreciendo en los barrios obreros y que espera que la gente se dé cuenta antes de que sea demasiado tarde. Pues muy bien que alguien lo diga y además sea alguien que tenga influencia, ¿no?, sobre esta gente. Hace poco aquí en Zaragoza, en Torrero, se hizo una concentración, la cual estuvo muy, muy bien, porque además la gente del barrio se unió y apoyó mucho la causa contra las casas de apuestas. Y he visto también por ahí que en Madrid se han hecho un montón de cosas. Sí, sí, en Madrid. Bueno, yo hace mucho tiempo ya que no estoy, pero sí que se han hecho. Recuerdo cuando iban a ser una casa de apuestas o un super Las Vegas a las afueras. Hostia, de Madrid. Es verdad. Que aquí también, ¿no? Eurovegas. Sí. La puta guerra sí. Era, pero, ¿no? Sí, fue mogollón de gente, estuvo súper guapo y dices... Además es que la gente que está yendo es gente que también no tiene ningún recursos económicos. Es que es increíble, la verdad, me parece una locura total. Te lo venden como posibilidad de ganar un dinero rápido... Sí. Sumado a la alta estimulación que tienen todos esos sitios, sumado a la falsa creencia de que cuanto más juegues, más capacidades tendrás para ganar, pero no es así. Y como se cantaba en la concentración, cuando tú ganas, otra obrera pierde. Así que, ¿no? Bueno, que ponemos la última parte de la entrevista porque, aunque parece que la gente no quería hablar, luego se quedaron con ganas de decir unas palabras más para Cuesta Abajo y Sin Frenos. Entonces, pues, se grabaron unas cuñas, quien quisieran, y aquí están todas recopiladas. No, todas no, que tengo más, ¿eh? Tengo material ahí inédito. Pues para otro día. Os ponemos las cuñas y luego os ponemos como estreno nuestra última cuña. Doctor, doctor, y esperemos que os guste. La podréis escuchar también entre la música de continuidad de Radio Topo, en el 101.8. De tu FM. ¿Quién va a hacer el trabajo? Rita. Cuesta Abajo y Sin Frenos. Radio Topo, 101.8 FM. A tope. Hola, hola. Escucha Cuesta Abajo y Sin Frenos. En Radio Topo, 101.8 de la FM. Radio Libre. ¿Tengas un testículo en ascensor o no? El tercer mejor programa de Radio Topo. Todos los lunes, por la tarde. ¿Dónde está mi yogur? No voto por miedo, como los tres pringados. Si son los pringados, voto también por miedo. Es broma. Sois de puta madre. Guardaos, quiero. Estamos en el segundo programa de Trabajo Siempre. El primer programa, el tercer mejor primer programa, último, tercero. ¿Has votado con miedo? ¿Has votado por miedo? ¿Has votado por miedo a los fascistas? Mejor es no votar. No votéis. No he votado. ¿Has perdido algo importante? Hace días que no lo ves. Llámanos. Toda la gente de tu familia te ha dicho que votes al PSOE porque si no van a salir los del Vox. ¿Has acabado votando al PSOE? ¿Ha salido el PSOE? Os jodéis. ¿Has votado a Radio Topo en la selección? ¿Has votado el tercer mejor programa? ¿Has hecho tu blog para vivir feliz y contento? Pues yo. Caga dentro. Exactamente. Escucha Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Si tienes un buen ascensor, también puedes escuchar Radio Topo. En ascensor. En ascensor. Cuesta Abajo y Sin Frenos, Radio Topo 101.8. Doctor, doctor, tengo un problema, no sé qué me pasa, odio a todo el mundo. No pasa nada, señora, yo tengo la solución. Escuche Cuesta Abajo y Sin Frenos en Radio Topo, la radio libre en el 101.8 de tu FM. Bueno, pues muy guapa la cuña que has hecho. ¿A ti te ha gustado? Me encanta, me encanta. ¿Tú también odias todo lo que te rodea y odias a todo el mundo? Sí, pero tú caes en gracia, yo no. ¿Tú crees? Sí, yo te veo muy que sabes expresar muy bien tus emociones y sentimientos. ¿Qué? Kissem. ¿A ti te ha gustado la cuña, Pecu? ¿Te gusta cómo ha quedado montada? La voz del chico que hace la... Es lo maxi, dilo. No. O sí, o... Bueno, no hablemos de mí, hablemos de los Gisem. Guay, vamos a ponernos un tema. Lauren, cuéntanos, ¿qué hace esta peña los Gisem con su vida ¿Y cuál es su helado preferido, si es que lo conoces? ¿El helado de los Gisam? Sí, o el tuyo, a lo mejor. Ah, el mío. Uf. A mí no me gusta el helado. Pero bueno, es verdad que de pequeña a ver, había un helado. Stop. Hasta luego, me voy de aquí. No me gustan, pero es cuando tengo el recuerdo de cuando era pequeña, el helado de ron con pasas. Mira desde dónde viene la vena alcohólica ya. De niña. Mamá, dame mi helado de ron con pasas. Yo había oído lo de helado de tarta de whisky y eso, pero sí, de ron con pasas. El de ron con nunca. Pasas es un típico que además lo vendían en un vasito y sabía pues muy bien a ron con pasas. Y es como típico en Colombia. Y el de los Gisam creo que es el helado de. De hardcore. Sí, creo que sí, de hardcore. De hardcore bestia. Bueno, pues entonces nos ponemos un temita, ¿o qué? A tope. Sí, por cierto, antes de que lo pongas, quería decir que al final, ¿qué pasa con Sakebi de los Gisam? ¿Es o no es de la Yakuza? O sea, si yo estoy aquí hablando como un entendidísimo de los Gisam y no... O sea, sé que hacen hardcore, pero tampoco te creas que os he escuchado mucho. ¿Cómo? Cuéntanos la historia. Bueno, pues Sakebi, esta gente que la verdad es que son para mí, creo que el mejor grupo que hay, que ha nacido, con unos punteos bastante guapos en sus canciones. Creo que alguno de ellos, por cosas que me han contado, o el Sakebi este, que estuvo en la Yakuza. Jodo. Pero no lo sé, no sé si es el típico mito que se dice. De todas formas, sí es verdad que mucha gente suele decir que los grupos en Japón no es como aquí, ¿no? Que llevan como un... Ah, que son japoneses, sí, estos. Sí, que llevan como un nivel de... O sea, van por niveles, que no es... No puedes hablarle a los Gause o a los Gisam como si fueran tus colegas de barrio. ¿Por qué? Pues porque no, porque es gente respetable, porque es gente... Hostia, atroz, ¿no? Hombre, me respetable bien. En plan que han conseguido popularidad y eso. No, yo me imagino que será, pues, sí, puede ser eso, pero también como que hay ese grado de... Pero vamos a ver, que no, o sea, no sé si lo he entendido bien o me está costando asimilar lo de lo atroz que me parece. Acaba un concierto de los Gisam estos y tú les vas y te pones a charlar con ellos, ¿sí o no? Pues ahora mismo no, porque no tocan. muy buena. Pero antes creo que tampoco. A ver, todo esto son cosas, ya sabes, cuando la gente se junta y empieza a hablar de los grupos de música. Cosas que te cuentan, ¿no? Así gente que ha estado en Japón o que te dicen. Pero para más información, en la Wikipedia. Pues venga, vamos a darle al play. Entra ahí. Oh, fucking endless fucking for the pussy loser. Bunch of fucked up people, man. Endless fucking, endless fucking for the pussy loser. They parked six kids. Yeah. Did it strike you for cool? Did it slap more feet? Did it rip with screen? Did it twist with so warm? Yeah, yeah. ¡Ey! ¡Ey! ¡Juventud! ¡Ey! a ver... se dice, se comenta... Esto es como el pregonero... se hace saber... A todos los oyentes de Radio Topo... Que el sábado 22 de junio... se va a hacer un encuentro de fanzines... también ¿cómo, ¿cómo se llama? El fancineroso. El vermú fancineroso. ¿Y qué coméntanos, niña rata? ¿Qué movidas habrá? Pues va a ser un encuentro de fanzines y revistas Do It Yourself. Habrá diferentes colectivos que vengan desde muchos sitios, desde Madrid, Barcelona, capitales, y luego de otras ciudades, y también de aquí, de Zaragoza. También a lo largo de la mañana va a estar un colectivo antifascista pintando un mural en una de las paredes del Solar del Conejo. También van a estar los de la asociación de reggae que organizaron hace una semana el Jailhouse Reggae, pues también estarán amenizando la mañana con música. Y habrá latas y bebida antirrepresiva, es decir, que los gastos va a ir para movidas antirrepresivas, o sea, tus gastos. Los beneficios de esas bebidas irán para gastos antirrepresivos de aquí de la ciudad de Zaragoza. Y pues eso, va a haber mucha gente, muy divertido. Pásense por ahí quien quiera, que ahí estaremos todas. ¿En el Solar de los Conejos, has dicho? Sí, en el Solar del Conejo, o como, o como también se llama. El Solar del Conejo Ascaso. Sí. Por la placa de Francisco Ascaso. Que, por cierto, también nuestra radio, Radio Topo, tiene allí un mural muy bonito. Nos tenemos que hacer algún día una foto allí. Con las bicis. Vale, a tope. Y nada, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Lauren, por haber venido. Ha sido súper guay. Muchas gracias por invitarme. Sí. La he pasado muy bien, la verdad. Muy a gustito. Ha estado muy chulo. Muchas gracias. Y nos ha querido lanzar a la piscina con algunos datos, pero aquí, cuando el micrófono estaba off, nos ha estado contando muchas cosas interesantes. Y para la próxima, más y mejor. Esperamos tenerte prontito por aquí otra vez. Muchas gracias. Pecu, ¿te despides de nuestros oyentes? Muchos abrazos y muchos besos a todos nuestros oyentes. Para acabar el programa vamos a poner una canción de Asinus, que es el grupo favorito de este programa por excelencia, y vamos a poner una canción que se llama Distris, que ya que estábamos hablando del fancineroso, pues encaja que flipas. Y pone, bueno, dice algo así como Distris anticomerciales, basadas en el do it yourself, Distris anticomerciales, prende fuego a la disco play, muerta a los derechos de autor y a los mierdas de las GAE, cágate en las tiendas de discos, cágate en el Corte Inglés. Y allí va para todos vosotros y vosotras. Muchos besos y buena semana. Yeah.